es para ti. Solo quiero decirte todo lo que tú eres para mí. Eres ese barco que navega mi sentir a la deriva del recuerdo de días que tengo a tu lado. Con todos esos momentos que me has dado, todas esas canciones que te he dedicado. Cuántos te quiero hemos recitado bajo la lluvia. No importa la calor, si es día o la noche, un frío aterrador. Solo ha importado un amor que desde un día 28 fue tan tentador. Ese primer beso que nos enamoró son hechos que con el tiempo elaboró una nueva pareja que luchó contra el viento y la marea. Y aunque nuestro amor no lo vean, seguimos por ese sendero. El amor, cuántas parejas sienten lo mismo que los dos. Cuántos chicos se sienten como yo. Cuántos viven guiados por el corazón. Cuántos cegados por la razón. Y cuántos se sentirán identificados con esta canción que es solo para ti. Y sí, tú eres mi sentir, no importa la métrica de esta carta. Y la verdad, no sé si sin ti podría vivir, y vivir a tu lado es mi más valorado futuro. Lo juro, ¿qué más podría decir? ¿Qué más? Que te quiero, que te amo. Hola, mi vida, esta carta es para ti. Solo quiero decirte todo lo que tú eres para mí. Eres ese barco que navega mi sentir a la deriva del recuerdo de días que tengo a tu lado. Con todos esos momentos que me has dado, todas esas canciones que te he dedicado. Cuántos te quiero hemos recitado bajo la lluvia. Fallaré muchos intentos de seguir a tu lado, pero siempre me has perdonado, respetado y guiado en mis peores momentos. Cuando mi corazón iba más lento y me haces feliz, si a mi lado te tengo, si un abrazo siento un escalofrío que recorre todo mi cuerpo y quiero que sea eterno. Por ser tan tiernos tus ojos y bonita tu mirada, con miedo a despertar y creer que sea un cuento de hadas y me corten las alas que son solo para ti. Son solo para ti. Hola, mi vida, esta carta es para ti. Solo quiero decirte lo que eres para mí. Eres ese barco que navega mi sentir a la deriva del recuerdo de días que tengo a tu lado. Con todos esos momentos que me has dado, todas esas canciones que te he dedicado. Cuántos te quiero hemos recitado bajo la lluvia. Quiero.